Día de la Madre. Este domingo de mayo, vergüenza debiera darme marcar un día del año para querer a la madre, tomar del día una hora, de la hora unos instantes, con un ramo de flores y unos versos miserables y con un beso en la frente, creer pagar lo impagable. Este domingo de mayo, vergüenza debiera darme. Que haya un día de la raza, lo acepto por segregarme, como acepto sin disfraz un día de carnavales, y acepto el día del indio, y acepto el día del padre, y hasta el día del idioma donde se ignora Cervantes. Pero me apena que exista solo un día de la madre, cuando toda una existencia no basta para adorarle. Este domingo de mayo, vergüenza debiera darme. Deben haberlo creado para esos pobres hogares donde el amor lo recuerda lo rojo del almanaque, o quizás para esos hijos que acarician con postales a la que les dio la vida con llanto, sudor y sangre. Este domingo de mayo, vergüenza debiera darme marcar el día, la hora, premeditar el instante, inventar un día al año para querer a la madre. Este domingo de mayo, vergüenza debiera darme.